i menc tran a comprar bolsa papa que no falten i litro nan lo que más vino dulce yo les vendo con doco vas a cantar siempre llegando febrero enfrente de mi tienda vienen a ensayar hoy man llegado temprano y para el mediodía han venido a encargar que es el pregón cortame un buen salsichón de queso parte un montón caña lomo que no falte un día grande como la choriza come, beber y cantar de topa que el cuerpo aguante una farola me entraron a comprar y una vecina me vino a contar un año fueron debate, otro de su vida a la choriza. Ya se van para la plaza, este año de glóbulos van a cantar.